Aquí empiezan las 20 de la X. Muy buenos días, Cali. Bienvenidísimos a este espacio llamado las 20 de la X. Dirán ustedes, bueno, ¿y esta niña qué hace allí? Pues, ¿cómo les parece que hoy cambiamos papeles y el señor Julio César Soto se fue a caminar por las calles de Cali para buscar buenas noticias, por supuesto, para los oyentes de la X96.5? Y precisamente él nos va a saludar antes de que arranquemos este, el conteo más esperado de la semana. Las 20 de la X son las 20 canciones más importantes de nuestra estación, las 20 canciones más pedidas, más sonadas, más rankeadas en los listados musicales del mundo. Así que aquí estaremos disfrutando de este conteo, pero antes de eso, porque sé que él, Julito, se quiere saludar a todos los oyentes, porque usted siempre es el que está aquí al frente del cañón. Así que le doy el paso a Julito. Vea, ¿qué hubo? ¿Cómo así que usted hoy se fue? Hola, aló, me encanta saludarte, me encanta que esta mañana pues nos estés acompañando también aquí en las 20 de la X, el conteo más importante con las canciones que son éxito en Estados Unidos, en Europa y por supuesto en nuestra estación, y canciones que ustedes mismos son los que eligen cómo suben, cómo bajan, si se quedan en nuestro conteo, permanecen o salen de este mismo conteo a través de sus votaciones, que en un momentito van a estar también disponibles a través de nuestro Twitter, arroba la X965. ¿Cómo así que no nos siguen aún en Twitter? Ya, es el colmo. Follow de inmediato a través de arroba la X965 y ahí van a tener la posibilidad ustedes también de votar por sus canciones favoritas en un ratito. Hoy con Lu les voy a contar todo lo que ocurre desde esta gran feria del vehículo Massey Motors, Kia, Mazda y usados multimarca. Les doy la ubicación de una vez porque tengo premios para los oyentes que vengan a cotizar acá su vehículo. Ellos están hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Nosotros vamos a estar un muy buen rato acompañándolos aquí en esta mañana, en el sur, en la calle Quinta, número 6726. Esto es para que se ubiquen diagonal al centro comercial Premier. Y bueno, también tendrán muchísimos beneficios si cotizan hoy en la sede norte, que es en la avenida Tercera Norte, número 3446, ahí diagonal a el Monumento de la Solidaridad. Estos dos puntos, norte y sur, para que tengan la facilidad ustedes de desplazarse hoy sábado por la ciudad. Y si vienen al sur, pues se encuentran con nosotros aquí. Les tenemos premio a las primeras personas que vengan a cotizar su vehículo hoy en esta gran feria del vehículo Massey Motors, Kia, Mazda y usados multimarca. Y ya le cuento más desde acá. Muy bien, Julito, gracias. Bueno, qué chévere que nos vayas a contar muy buenas noticias para todos los que estén interesados en estrenar, ¿por qué no? ¡Qué delicia! Bueno, ahí está entonces la invitación que les hacemos. Y arrancamos entonces este conteo tan esperado durante toda la semana para que vean que nosotros estamos súper atentos de ustedes a través de las redes sociales, de qué canciones quieren escuchar, de qué canciones les gusta que se suenen más. Así que, bueno, pues precisamente esas canciones tienen las posiciones que tienen por ustedes, gracias a cada uno de los votos que ustedes nos regalan durante toda la semana y también a través de Twitter. Recuerden que vamos a estarles tuiteando puesto por puesto y ustedes nos van a decir si quieren que esa canción se mantenga en su posición, si quieren que suba, si quieren que baje, que salga o que llegue al número uno. Vamos a recordar entonces cuáles fueron las cinco canciones más importantes la semana anterior. En el puesto número 5 se encontraba la señora Cardi B con Up. En el puesto número 4 la semana anterior estaba DJ Tiesto con The Business. Puesto número 3 hace 8 días para la bellísima y siempre sensual Dua Lipa con Levitated. Puesto número 2 para el proyecto del que hace parte Bruno Mars, Silk Sonic, Leave the Door Open, la canción en este momento más importante en Estados Unidos, en el Hot 100 de la Billboard. Y bueno, por allí tenemos al increíble canadiense The Weeknd, ocupando la primera posición la semana pasada con Save Your Tears. ¿Cuál será el top 5 de esta semana? Pronto lo sabremos y siguen en sintonía de la X96.5. Vamos entonces con las primeras tres posiciones. En el puesto número 20 tenemos esta canción Sasa. Debo decir que me parece una de las mejores de la temporada, pero ¡ey! Ya llegó al número 20. ¿Será que la próxima semana sigue dentro del conteo o ya le dice adiós? Se llama Mood, la hace 24K Golden junto a la voz de Ian Dior, ocupando esta semana el puesto número 20. En el puesto número 19 está otro de esos temazos de la temporada, pero esta apenas va en ascenso. La canción se llama Peaches, la hace Justin Bieber como parte de sus éxitos más recientes junto a Giveon y Daniel Caesar. Lo tenemos en el puesto 19 en esta semana. Y más adelante en el puesto número 18 tenemos a Chris Brown y junto a Young Thug, otra canción que ya va de salida. Bueno, eso solo depende de ustedes. Puesto número 18 para Go Crazy. Ahí están tres posiciones. Mood en el puesto número 20, Peaches en el 19 y Go Crazy en el número 18. Bienvenidos a las 20 de la X. Número 20. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you. The way I breathe you in, it's the texture of your skin. You go, oh. And I say, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you till the end. I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit. I get my weed from California. That's that shit. I took my chick up to the north, yeah. Badass bitch. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. You ain't sure, yeah.

what you need. Everybody think you shy, but I know you a freak, little baby. Everything you do is amazing. Ain't nobody got to go crazy. I got what you need. Teníamos entonces los puestos número 20, 19 y 18 de nuestro conteo de las 20 de la X, las 20 canciones más importantes de nuestra estación. Y les quiero decir, esta es la edición precisamente número 20. Dios mío, qué rápido se nos está yendo este año. Así que aprovechar al máximo el tiempo y todas las cosas que queramos hacer. Puesto número 20, Mood, 24K Golden, Ian Dior, Peaches en el 19 con Justin Bieber, Ego Crazy con Chris Brown. En el puesto número 18, en poco conoceremos las tres canciones que siguen, puestos 17, 16 y 15, pero antes quiero saludar a Julito que se encuentra en una super feria del vehículo Maxi Motors. Julito, cuéntame más de lo que tienen allá para todos los oyentes de la X. Aquí estamos, Lu, invitando a los oyentes que se levantan muy conectados con nosotros con la X96.5 y con este super conteo de las 20 canciones más importantes en el mundo. A propósito, que pueden votar, les recuerdo, pueden votar por ellas, por sus favoritas y decidir si suben o si bajan a través de Twitter, arroba la X965. Ahí está la posibilidad de que voten y le vayan dando forma a un nuevo conteo. Yo estoy en esta gran feria del vehículo Maxi Motors, Kia, Mazda y usados multimarca, que como les contaba hace un momento, pues tiene dos sedes hoy con una cantidad de beneficios increíbles para toda la gente que decidió este fin de semana pues ir por su vehículo. Yo me encuentro en la calle Quinta, número 6726. Esto es aquí para mayor indicación, diagonal al centro comercial Premier. Y también ellos tienen su sede en el norte, para los que están por el sector norte y tienen la facilidad de acercarse allí, es diagonal al Monumento de la Solidaridad, en plena Avenida Tercera Norte, número 3446, ahí está la sede norte pues de esta gran feria. Además, que les recuerdo, tengo premio para los oyentes de la X que se acerquen a cotizar su vehículo. Les voy a regalar de una vez su kit para el vehículo para que lo enluzcan y les voy a regalar el pop socket de la X también a los primeros que vengan a cotizar su vehículo aquí a la sede sur, calle Quinta número 6726. Aquí estoy conversando con Elizabeth Lazo, se las voy a presentar porque ella nos va a estar contando toda la cantidad de beneficios que van a tener las personas que se acerquen aquí a esta gran feria. Hola Elizabeth, bienvenida a la X. Hola, muy buenos días Julio. Un fuerte saludo para todos los oyentes de la X. Bueno, entonces, una gran invitación que hay que aprovechar el día de hoy. Vamos a estar desde ya 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en nuestra gran feria de vehículos Maxi Motors, donde ustedes van a encontrar las mejores marcas, que es Kia, Mazda, y tenemos los usados que realmente son espectaculares. ¿Qué vamos a encontrar el día de hoy para que no se lo pierdan y ustedes empiecen a programarse desde ya para venir con la familia? Pues vamos a tener unos beneficios de increíbles, nunca antes vistos, que se los vamos a ir contando en el transcurso pues de estas salidas. Pero les voy a arrancar a decir, primero, nosotros hoy tenemos unas tasas muy especiales de crédito, que son desde el 0.27. Tenemos unos planes financieros de aprobación hasta el 100% del valor del carro. O sea, si usted hoy no tiene su vehículo, no se preocupe, no tiene dinero, no se preocupe. Usted viene, nosotros aquí le vamos a financiar el 100% del valor del carro, no necesita cuota inicial y se las vamos a financiar a 84 meses para que la cuota le quede bajita. Aquí tenemos el banco donde nosotros le vamos a respuesta en 5 minutos de su aprobación. Y usted aquí escoge el carro, precisamente de nuestra feria de Maxi Motor. Usted escoge el carro de sus sueños y se va estrenando desde el día de hoy. Aquí está el vehículo, aquí hay una gran vitrina donde ustedes pueden apreciar las diferentes marcas y pueden elegir, como lo dice Elizabeth, el vehículo que finalmente se van a llevar a casa. Y tienen que aprovechar estas oportunidades y estos beneficios porque solamente los van a encontrar así, de ese talante, este fin de semana y hoy hasta las 4 de la tarde cuando van a estar ellos aquí en esta fantástica vitrina. Les recuerdo, calle Quinta, número 6726, estamos diagonal al Centro Comercial Premier y en el norte, en la Avenida Tercera Norte, número 3446, ahí diagonal al Monumento de la Soli. Estas son las 20 de la X y ahora regreso a contarles más desde esta fantástica feria del vehículo Maxi Motors, Kia, Mazda y usados multimarca. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Muchas gracias por esa información, Julito. Igual, ustedes tranquilos que ahorita voy a seguir conversando con él para que nos siga contando de qué se trata esta feria y todo lo que van a poder encontrar con ella. Bueno, pues arrancamos entonces con otras tres posiciones. Una canción que lleva demasiadas semanas dentro de nuestro conteo. De hecho, si les soy muy honesta, no conozco otra canción que haya conseguido estar tantas semanas dentro de las 20 de la X. Y ahí está The Weeknd, con el éxito más grande que ha podido salir de su más reciente álbum, After Hours. La canción se llama Blinding Lights, lleva 61 semanas en nuestras 20 de la X. ¿Pueden creerlo? 61 semanas, ¡qué bien! La semana pasada estaba en el puesto número 18, así que subió una posición esta semana. Ella lucha por mantenerse allí. Eso solo depende de ustedes, que esta canción no salga todavía. Puesto número 16 para Monster. Una de las colaboraciones más buenas, tengo que decirlo, de esta temporada. Monster es de Shawn Mendes. Decidió invitar a otro canadiense también, llamado Justin Bieber. Y bueno, hacen parte del puesto 16 de nuestro conteo de las 20 de la X. Llevan 19 semanas en nuestro conteo. La semana anterior estaban en el puesto 17, así que subieron una posición. Puesto número 15 ahora para la bella Ariana Grande, que está recién casada, ¿no? Se nos fue a escondidas, se casó en una ceremonia bastante íntima. Contaban algunos medios que no tenía más de 20 invitados. Fue algo súper familiar y qué bien por ella. 34 plus 35, ahí está Ariana Grande, lleva 13 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 14, así que esta semana desciende una posición. Puesto número 17, 16 y 15 en nuestras 20 de la X. Número 17.

wanna hit snooze. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. Yeah, yeah. 30 for 35. Ahí estaban entonces el puesto número 17, número 16 y número 15. Si ustedes apenas llegan a nuestra sintonía, tranquilos que esto apenas comenzó. No se preocupen, aquí estamos para acompañar este mediodía con la mejor música, con nuestro conteo de las 20 de la X y las canciones más importantes de nuestra estación. Ahí estamos publicándoles a través de Twitter cada una de las posiciones para que ustedes nos dejen saber qué canción quieren que suba, que baje, que se mantenga. ¿Cuál canción quieren que llegue a la número uno? Eso solo depende de ustedes y de sus votaciones. ¡Julito! ¿Cómo vamos, Julito? Él está en este momento en la feria del vehículo Maxi Motors, Kia, Mazda, usados, multimarca. Y hay muy buenas noticias para los que a esta hora están escuchando las 20 de la X, ¿verdad? No, las mejores noticias para la gente que está hoy decidida a llevarse el vehículo de sus sueños, porque aquí en la calle Quinta, número 6726, donde estamos, diagonal al Centro Comercial Premier, pues se lleva a cabo esta super feria del vehículo Maxi Motors Kia, donde van a tener ustedes, como les hemos contado hace un ratito, pues beneficios increíbles, cosas que ustedes nunca antes han tenido la oportunidad de disfrutar. Ya les hablamos un poquito de las tasas que van a tener aquí solo por este día, y solo tienen además la oportunidad de disfrutar de estos beneficios hasta las 4 de la tarde que ellos van a tener hoy sábado, pues su vitrina totalmente abierta y disponible para que ustedes vengan y se maravillen con la cantidad de vehículos que van a encontrar. A propósito, se nos olvidó decirlo, Elizabeth, tenemos pruebas de ruta también para que la gente venga y pruebe su vehículo, porque otra cosa distinta es de verdad montarse en un vehículo de estos, poderlo sentir, poder mirar cómo funciona uno dentro del vehículo y si de verdad sí se adapta como a lo que uno busca. Exactamente, precisamente aquí tenemos todos nuestros test drive disponibles para que ustedes en realidad puedan comprobar los beneficios que nosotros les contamos de nuestros vehículos, tener la experiencia del manejo, el confort, la potencia. Entonces los invitamos para que vengan a aprovechar los test drives que tenemos acá. Para hoy también, es que hoy estamos llenos de ofertas, Julio. Estamos botados. Sí, sí, para todos los oyentes de la X. Si usted tiene su vehículo usado, venga, tráigalo, que nosotros aquí se lo vamos a comprar al mejor precio. Entonces, este es único, una oferta única. Le recordamos a los oyentes que estamos hoy y mañana, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, si usted tiene su vehículo, se lo vamos a comprar acá. Y de paso, también pues le vamos, obviamente, a ofrecer la alternativa de que siga montado en uno de nuestros carros. No, estamos aquí con Kia, Mazda, y aquí tenemos unos vehículos usados también de multimarca. Entonces, como les estaba contando, porque hay veces que, bueno, no, yo no tengo la plata. No se preocupe por plata, porque nosotros aquí le vamos a prestar como lo que usted necesite, si es el 100%. Si usted dice, no, es que yo hoy no voy a empezar a pagar cuota, le damos un año para que pague. O sea, usted toma su crédito hoy, usted estrena hoy su vehículo o compra el vehículo usado que tenemos acá también y empieza a pagar el crédito dentro de un año. Entonces, es fabuloso, porque usted lo único que para hoy necesitamos es que quiera comprar carro. Nosotros acá se lo vamos a solucionar el resto, porque si tiene su usado se lo vamos a comprar, y si no tiene plata, nosotros aquí se la vamos a prestar. Queremos que usted tome la decisión hoy. Sabemos que muchos hace rato lo andan pensando, ¿será que adquiero mi vehículo? ¿Será que es momento de tener el vehículo en casa? Pues esta es la oportunidad perfecta que usted ha estado buscando, así que lo invitamos a que haga parte de esta gran feria del vehículo, Maxi Motors, Kia, Mazda y usados multimarca, como lo dice Elizabeth, hoy hasta las 4, hoy y mañana hasta las 4 de la tarde, jornada continua, aquí en el sur, en la calle Quinta número 6726, diagonal al centro comercial Premier Limonar, y en el norte también, en la avenida Tercera Norte número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Invitadísimos a ser parte de esta feria y a llevarse el vehículo que siempre han querido tener en compañía de la X96.5, que ahí les seguimos contando cómo se mueven las 20 canciones más importantes en el mundo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Así es, y vamos avanzando rápido. Se me está pasando rápido el tiempo. Vamos a conocer otras tres posiciones de nuestro conteo. La número 14, número 13 y número 12, para ya acercarnos a la mitad de el conteo de la edición número 20 de las 20 de la X. Puesto número 14, aquí tenemos, vengan ya, Justin Bieber en lo que llevamos. Está en tres canciones dentro del conteo. Hold On. Qué bien por Justin. Bueno, esta canción lleva 5 semanas en nuestro conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 12, así que descendió 2 posiciones esta semana. En el puesto número 13 tenemos a Medusa con la canción Paradise, una canción que lleva 13 semanas en nuestro conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 13 también, así que se mantiene en su posición. Esta es otra de estas canciones que comparte conteo, ¿no? Paradise ha hecho parte también de nuestro segundo conteo del sábado, el conteo de la X Top Dance. Ese que también pueden encontrar actualizado más tardecito y que van a poder disfrutar en vivo a las 6 de la tarde junto a Julio César Soto. Ahí estaba entonces en el puesto número 13. Y en el puesto número 12 está Golden. Qué buena canción de Harry Styles. Qué bien le ha ido a Harry Styles como solista. Lleva 8 semanas esta canción en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 11, así que descendió una posición. Vamos a escuchar entonces los puestos número 14, 13 y 12 de nuestra edición 20 de las 20 de la X. Número 14. You know you can call me if you need someone. I'll pick up the pieces if you come undone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Tell me everything that you need to say. 'Cause I know how it feels to be someone. Feels to be someone who loses their way. Looking for in a place unknown. You need the connection, but you can't get close. Painting stars up on your ceiling, 'cause you wish that you could find some feeling. Yeah, you know you could call me if you need someone. I need you to. número 13. In the fading light, hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right, I'm cold inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you leave me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Número 12. I don't wanna be alone, but I can feel it take a hold. solo buena música compartimos siempre con ustedes en la X96.5. Buena música y también buenas noticias. Resulta que Julito no está en cabina hoy porque se fue para una super feria del vehículo Maxi Motors Kia Mazda con usados multimarca, que está buenísima y que ustedes sin duda tienen que aprovechar si de una vez quieren tomar la decisión de tener su vehículo propio. Julito, ¿qué más puedes contarnos? Esa es la idea, Lu, que la gente se anime este fin de semana y por fin, pues esa decisión que ha estado pensando tanto, la tomen hoy porque las condiciones están perfectamente dadas para que aprovechen una cantidad de beneficios increíbles que, bueno, quizá en otro momento no los van a tener, no van a tener estas tasas tan fantásticas de las que nos ha estado hablando Elizabeth en esta mañana, no van a tener quizá más adelante esas facilidades o esa rapidez en la aprobación de su crédito, no van a tener esa facilidad de financiación que les está ofreciendo esta gran feria del vehículo Maxi Motors, Kia Mazda y usados multimarca, Elizabeth. Bueno, Julio César, y no les he dicho a nuestros oyentes de la X lo que más nos gusta, los descuentos y lo que nos van a regalar por venir el día de hoy, imagínense, casi nada. Bueno, entonces les voy a contar, si ustedes vienen hoy, van a ganarse los siguientes beneficios. En la marca de Kia, en Autorion Kia, porque eso es solamente en Autorion Kia, tenemos descuentos hasta de 7 millones de pesos. 7 millones de entrada, 7 millones de pesos de descuento de entrada es lo que les ofrece por el lado de Autorion Kia esta gran feria hoy sábado y mañana domingo. Exacto, imagínate pues millonarios. Además tenemos obsequios para referencias seleccionadas, como cojinería de cuero, estribos, rines, botón de encendido. Entonces tenemos unos regalos muy importantes, unos descuentos muy buenos. También igual con Mazda, usted va a tener de obsequio el primer año de mantenimiento, también en referencias seleccionadas. Y si usted viene a ver los vehículos usados de Maxi, también van a tener descuentos hasta de 8 millones de pesos en referencias seleccionadas. Entonces, mis queridos oyentes, si ustedes de verdad están pensando en comprarse su vehículo, hoy es el día, porque hoy es donde tenemos los mejores descuentos, los mejores obsequios, lo que les acabo de mencionar y la facilidad de que usted venga acá, si no tiene el dinero, de nosotros prestarle. Respuesta en 5 minutos. Y si usted tiene su vehículo usado, pues aquí se lo vamos a comprar al mejor precio. O sea que hoy es el día. Tienen una cantidad de ventajas increíbles y de beneficios que solo van a poder aprovechar hoy y mañana. Recuerden, hasta las 4 de la tarde tienen allí como el tiempo para que se acerquen. Si están en el norte, pueden hacerlo en la avenida Tercera Norte número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Si andan por este lado del sur, pues estamos aquí con la X en la calle Quinta número 6726. Esto es diagonal al Centro Comercial Premier. Aquí los esperamos con hidratación, los recibimos con hidratación, con un cupcake, por ahí estoy viendo súper rico también. Tenemos todavía algunos kits de la X96.5 para que se lleven el accesorio pues de su vehículo, puedan lucir su vehículo este fin de semana con este kit que les regala la X96.5. Así que pues vengan, que aquí los estamos esperando en esta gran feria del vehículo Maxi Motors, Kia Mazda y usados multimarca. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Así es, son las 20 de la X. Y vamos con otras 3 posiciones para esta edición 20 de las 20 de la X. En el puesto número 11 tenemos una de esas chicas que nos ha regalado muchas sorpresas durante este año. Una de esas chicas que definitivamente tiene un talento impresionante. Está súper chiquitita. Y tiene muy buenos padrinos y madrinas. Les hablo de Olivia Rodrigo con su canción Driver's License. No sé si se dieron cuenta que esta semana muchos medios se percataron que la artista tiene una de las canciones de su álbum debut. Y aparece que la coproductora de esa canción es Taylor Swift. Imagínense ustedes tener a una madrina musical con el nombre Taylor Swift. O sea, la verdad es que le está yendo muy bien a Olivia Rodrigo y esperamos que así siga. Driver's License se encuentra en el puesto número 11 de nuestro conteo. Lleva 13 semanas en nuestro conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 10, así que bajó una posición. Luego vamos finalmente a la mitad. Y en esta mitad de las 20 de la X hay una sorpresa. Sí, señores, hay un nuevo ingreso. Hay una canción nueva dentro de las 20 de la X para esta semana. Y se pasó por encima de las 10 posiciones del 20 al 10 para ubicarse justamente allí, en toda la mitad. Se trata de Montero, Call Me By Your Name, el señor Lil Nas X, con esta canción que ha sido toda una polémica, pero que sabemos que a ustedes les encanta. Así que nuevecita, recién salidita del horno, la tenemos en el puesto número 10. Puesto número 9 para What Do You Know es Pop Smoke. Lleva 11 semanas en nuestro conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 8, así que es otra de esas canciones que desciende hoy. Descendió una posición para esta semana. Puesto número 11, 19 en las 20 de la X. Número 11. My driver's license last week, just like we always talked about. Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs crying cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, cause how could I ever love someone else? And I know we aren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine. You said forever now.

niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love? I tell you everything, I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. La música avanza en nuestro conteo de la X, las 20 de la X, edición número 20. Bienvenidos a una nueva hora, ya casi nos acercamos a conocer cuáles son las canciones más importantes esta semana, pero queremos saludarlos y saber cómo arrancaron este domingo. Un abrazo muy especial para Claudia, que dice, hola, feliz día, Luz, siempre escuchándolos. Ahora desde mi lugar de trabajo, bendiciones y saludes a Julito. Gracias, Claudia, un abrazo para ti. Gracias por estar siempre en sintonía. Un abrazo también para Hugo Andrés Sánchez, que dice, buenos días, Lu. Hola, Hugo, ¿cómo amaneces? Me encanta saludarlos. Abrazo también por acá para un oyente que no nos deja su nombre. Recuerden que si son nuevos, a través de WhatsApp sería chévere saber cómo se llaman para poder guardarlos de una vez y que puedan ver nuestros estados cada vez que publiquemos. Jung Hanier se llama él. Jung Hanier a través de WhatsApp nos pedía el nombre de una canción. La canción que suena ya. Ah, yo creo que, 11:02 de la mañana estaba sonando What You Know About Love de Pop Smoke. ¿Listo? Pop Smoke, igual ya te la escribo. Ese es el puesto número 9 esta semana. Ya te lo escribo. Abracito para Hugo Andrés. Bueno, nos dice, escucharte es lo máximo. Ay, tan lindo, gracias. David Laverde, gracias también por estar ahí en sintonía con nosotros. Saluditos también para ti, para Jotman Amaya, que dice, hola, espero se encuentren muy bien. Nos está haciendo una consulta. Ya te respondemos también. Abracito por acá para Donny, para Carlos Rocha. Bueno, para todos los que están conectados con las 20 de la X, abrazo para ustedes. Gracias por su sintonía. Y nos vamos ahora con otras tres posiciones. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Ay, qué nervios y qué emoción. Vamos ahora con el puesto número 8 esta semana. Allí se encuentra otra de esas artistas que ha causado polémica en los últimos tiempos. Y todo gracias a unas fotos muy sensuales que le tomaron para la revista Vogue. Dios, ¿por qué será que estamos tan acostumbrados a criticarlo todo? Billie Eilish se ve hermosa en esa faceta que nunca habíamos conocido de ella, una faceta muy sensual. Y eso la hace sentir bien a ella. ¿Por qué tenemos que criticarla tanto? ¡Ey, Billie, te ves preciosa! Therefore I Am ocupa el puesto número 8 en esta edición 20 de las 20 de la X con Therefore I Am, Billie Eilish. Lleva 16 semanas en el conteo. La semana pasada estaba en el puesto número 9, así que esta semana asciende una posición. Luego sigue el puesto número 7. Allí tenemos a otro personaje del que hablábamos ahorita. La madrina de Olivia Rodrigo, Taylor Swift, está en el puesto número 7 con Willow. Lleva 8 semanas en el conteo. La semana anterior estaba en el puesto número 6, así que esta semana desciende una posición. Y finalmente escucharemos el puesto número 6. Ahí está Cardi B con Up. Ustedes recuerdan que al inicio del conteo estaba mostrándoles cuáles eran las 5 canciones más importantes de la semana pasada. Bueno, pues esa alcanzaba a entrar al top 5. Ya no está allí. Ya ocupa el puesto número 6. Lleva 8 semanas en el conteo. Vamos a disfrutar entonces. Puestos 8, 7 y 6

others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bit and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Make my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand. Make my plans, that's my man. All that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. Begging for you to take my hand. Make my plans, that's my man. You know that my train can take you home. Anywhere else is hollow. Número 6. Once upon a time, and I heard that I was ugly. Came from a chick who never wanna touch. I said my face bomb, abs tight, racks stuck up, shack height, jury on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit him with that good, good, make you wanna act right. Broke boys don't deserve no kitty. I know that. Ahí teníamos a Cardi B, por supuesto, haciendo parte de la programación de la X96.5. Y ahí la teníamos con App. La música continúa. Y también las buenas noticias. En un ratito conoceremos tres posiciones más de nuestro conteo de las 20 de la X. Vamos con Julito, que en este momento nos tiene más noticias desde la gran feria del vehículo Maxi Motors Kia Mazda, usados multimarca. Julito. Aquí seguimos, Lu, aquí seguimos invitándole a la audiencia de la X96.5 a que se unan a esta superferia, esta gran feria del vehículo Massey Motors Kia Mazda, usados multimarca. Van a tener la oportunidad de disfrutar de esta gran vitrina con la que se van a encontrar acá en el sur, donde estamos en este momento, en la calle Quinta, número 6726, diagonal al Centro Comercial Premier. Van a encontrar en esa vitrina pues la variedad de vehículos que van a poder tener ustedes a su disposición para que accedan a ellos, para que los conozcan, para que tengan su prueba de ruta y para que aprovechen una cantidad de beneficios solo posibles en esta feria. Hoy, sábado y mañana domingo. Recuerden que el horario es hasta las 4 de la tarde. En jornada continua tienen ustedes la opción de venir, cotizar su vehículo y disfrutar de esta cantidad de beneficios. Acá en el sur, en la calle Quinta con 67, calle Quinta número 6726, o en el norte en la avenida Tercera Norte número 3446. Y seguimos contándole con Elizabeth a la gente de la X toda la cantidad de beneficios que van a tener si deciden venir por su vehículo este fin de semana. Bueno, Julio César, entonces para los clientes que apenas se conectaron, les vamos a contar todo lo que tenemos, porque estamos en el momento justo para que arme su programa con su familia. Venga a aprovechar todas estas ofertas que nosotros les estamos ofreciendo en nuestra gran feria de vehículos Massey Motors. Entonces, ¿usted aquí qué va a encontrar? Pues las mejores marcas, Kia, Mazda, y tenemos usados, multimarcas, los mejores de Cali. Entonces, ¿qué vamos a tenerles a ustedes? Primero, los mejores descuentos en la marca Kia hasta 7 millones de pesos. Obsequios como cojinería de cuero, rines, botón de encendido, referencias seleccionadas. Si usted va a seleccionar su vehículo Mazda, Masco, le vamos a obsequiar el primer año de mantenimiento. Imagínate, el primer año gratis sin que se preocupe por tener que pagar en referencias seleccionadas. Y en usados Massey, pues les contamos unos descuentos hasta de 8 millones de pesos por su vehículo usado. Entonces, pues, hay que aprovechar porque esta oferta solamente la tenemos hoy y mañana. Los estamos esperando para que vengan a aprovecharla. Aquí tenemos todo para su facilidad. Entonces, usted dice, no, pero yo no tengo hoy la plata. Tranquilo, venga que aquí le vamos a prestar la totalidad del vehículo. Si usted no quiere empezar a pagar, lo puede pagar dentro de un año. Si usted necesita cuotas bajas, entonces le vamos a dar un plan financiero hasta 84 meses. O cuotas extras, que usted puede dar cuotas extras en diciembre, en junio, para que sus cuotas queden mucho más bajitas. Entonces acá tenemos la oportunidad. Ah, que yo tengo mi vehículo usado, pues les contamos que se los vamos a comprar. Su carro se los vamos a comprar acá, para que usted de aquí salga montado, sea en un Kia, en un Mazda o en un vehículo usado, porque aquí tenemos todo el portafolio. Yo les voy a dar la ubicación porque es muy importante que vengan acá. En el sur estamos en la calle Quinta, número 6726, diagonal al Centro Comercial Premier. Usted viene sobre la Quinta de norte a sur, a mano derecha, usted nos va a ver porque tenemos unas carpas inmensas donde está Kia, Mazda y seminuevos. Usted nos va a identificar porque tenemos las carpas y tenemos los vehículos, una exhibición de vehículos afuera y dentro de la vitrina. Entonces no tiene pierde, diagonal al Centro Comercial Premier. Y si está en el norte, está en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Allí también usted va a encontrar igual Kia, Mazda y usados multimarca. Entonces tenemos cubierto todas las dos, los dos extremos de la ciudad. Sí, para que a usted le quede más fácil desplazarse. Si está en el sur, acá lo esperamos. Si está en el norte también. Aquí estamos jornada continua hasta las 4 de la tarde. También aquí le podemos hacer la oferta de su seguro de su vehículo. O sea que tenemos todo completo, como se dice, todo incluido, digámoslo así, para que ustedes vengan y aprovechen. El paquete completo, definitivamente, Elizabeth, lo tienen ustedes para que aprovechen este sábado y domingo también. Este es un plan también familiar. Agéndese con su familia, se vienen todos y eligen en conjunto cuál es el vehículo que van a querer tener en casa. Hasta las 4 de la tarde, hoy sábado y también mañana domingo. Está súper feria del vehículo Massey Motors, Kia, Mazda y usados multimarca con la X96.5. del 20 al 1 son tus favoritas, las 20 de la X. Muchas gracias, Julito, por toda esa valiosa información. Seguro muchos oyentes se van a poner juiciosos a armar su plan y se van en familia a encontrar el vehículo de sus sueños. Vamos ahora con el puesto número 5 y número 4. ¡Qué rápido se me pasó esta mañana! Este conteo se fue volando. En el puesto número 5 tenemos a otra de las mujeres que está súper fuerte en la música por esta temporada. Se trata de Doja Cat, con la canción Streets, ocupando el puesto número 5 de nuestro conteo. Lleva 11 semanas en nuestro listado. La semana anterior estaba en el puesto número 7, así que esta semana ascendió 2 posiciones. Más adelante escucharemos el puesto número 4. Allí está Tiesto, otra de las canciones que también hace parte de nuestro conteo de la tarde, la X Top Dance con los éxitos dance del mundo. The Business ocupa el puesto número 4 esta semana. Lleva 5 semanas dentro del conteo. La semana anterior estaba en la misma posición, así que se ha mantenido estable en esta edición 20 de las 20 de la X. Vamos a disfrutar entonces puesto número 5 y puesto número 4. Número 5. Y bueno, el puesto número 5 es una canción patrocinada por la gran feria del vehículo Massey Motors, Kia, Mazda y usados multimarca. Se llama Streets y suena en la X96.5. Número 4. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Back and forth, back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Escuchamos el puesto número 5 y número 4. Puesto número 5, Streets con Doja Cat, y 4, The Business con DJ Tiesto. Y nos vamos para donde está Julito. Él está en la Feria del Vehículo Maxi Motors, Kia, Mazda y Usados Multimarca. ¿Tienes más noticias para nosotros? Por supuesto que sí, seguimos desde acá. Llenando los demás noticias, invitándolos a que vengan y hagan parte de esta fantástica feria. Sábado y domingo tienen ustedes acá en el sur de Cali, en la calle Quinta número 6726, pues esta vitrina a su disposición para que encuentren ese vehículo soñado. Hasta las 4 de la tarde, hoy sábado, y mañana domingo también hasta las 4 de la tarde, pero no solo en el sur, aquí diagonal al Centro Comercial Premier donde estamos con la X 96.5, sino que también en el norte, la gente que está cerca al norte, que está moviéndose a esta hora por ese sector, pues puede acercarse a el Monumento de la Solidaridad. Ahí diagonal al monumento van a tener otra tremenda vitrina llena de vehículos y de opciones para que ustedes escojan. Avenida Tercera Norte, número 3446, es la dirección de esta feria en el norte, para que ustedes disfruten de las opciones, de los beneficios, tengan tasas preferenciales, tengan la posibilidad también de ir sin dinero, porque los van a financiar inmediatamente. Y lo más chévere, Elizabeth, es que van a encontrar las personas idóneas e indicadas para que los atiendan y para que les ayuden a mirar de verdad, según sus necesidades, cuál es el vehículo que más les conviene, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos nuestros especialistas de marca. Nuestros especialistas están en toda la capacidad de primero preguntarles a ustedes, indagarlos, y de acuerdo a ese diagnóstico, por eso les decimos especialistas, haga de cuenta un médico, de acuerdo a ese diagnóstico nosotros les vamos a decir cuál es el vehículo. Entonces, los invitamos para que vengan, porque realmente hoy es el día de que usted renueve su carro, o tenga su vehículo. En estos momentos el tema de seguridad por todo, pues bueno, tener su carro, su propio transporte. Nosotros aquí le vamos a facilitar, porque tenemos multimarcas, tenemos Kia, tenemos Mazda y tenemos los vehículos que son, haga de cuenta, seminuevos. Y en cada uno de nosotros, como les contaba, en Kia tenemos bonos hasta de 7 millones de pesos, o obsequio en referencias seleccionadas. Si usted viene por su Mazda en referencias seleccionadas, pues el mantenimiento gratis y bonos hasta 8 millones en los vehículos usados. O sea que hoy es el día, porque como tú lo acabas de decir, si no tiene plata no se preocupe, aquí le vamos a prestar. Ahora bien, Elizabeth, si lo que usted quiere es renovar su vehículo, o sea, se cansó del vehículo que tiene, ya no lo quiere, quiere renovar, quiere hacer un cambio, quiere cambiar de vehículo, aquí va a tener también la oportunidad de que usted venga y de alguna manera negocie ese vehículo que usted tiene. Claro, porque aquí le vamos a comprar su carro y nosotros le vamos a financiar el resto. Haga la cuenta, o aquellos que no tienen vehículo, muchas veces las personas no tienen el carro y pagan una cantidad de dinero en transporte. Ese dinero que usted está pagando en transporte, además que no es la misma seguridad y todo lo demás, ese dinero usted lo paga en una cuota mensual, porque aquí tenemos las facilidades de tener plazos hasta 84 meses para que la cuota le quede bien bajita, cuotas extras para que le baje todavía más la cuota del crédito. Entonces, eso que usted está pagando, ese taxi o esas o las plataformas que se utilizan, ese dinero que usted paga día a día, usted lo convierte en un pago del crédito y usted tiene su capital, tiene su carro cero kilómetros. Entonces lo invitamos, porque aquí les tenemos todas las propuestas, además de venir a hacer el test drive, y también vamos a pasar un rato agradable. Aquí los vamos a consentir, les tenemos su refrigerio, su hidratación. Aquí créanme que van a venir acá y van a vivir una experiencia diferente. Muy importante la ubicación, Julio César, importante para que no se nos vayan a ir a otra parte, porque esto solamente sucede aquí en el sur, en la calle Quinta, número 6726, diagonal al Centro Comercial Premier. Si usted viene de norte a sur, usted nos ve ubicado con las carpas donde tenemos exhibidos los carros Kia, Mazda y seminuevos. Usted no tiene pierde. Y si es en el norte, en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. En ambos sitios de la ciudad tenemos esta gran feria de vehículos Massey Motor. Estamos hasta las 4 de la tarde para que aprovechemos todas estas promociones, todos estos descuentos, todas estas facilidades que nosotros les estamos ofreciendo. Aprovechen, porque esto es solamente por el día hoy y mañana. Hoy, sábado y mañana, domingo, hasta las 4 de la tarde. Aquí estamos con la X96.5, esperando que usted venga por el vehículo de sus sueños. Muchas gracias, Julito, por toda esa información. Muchas gracias a todos los oyentes que están ahí conectados, tomando nota y armando el plan de irse ya mismo para esta feria del vehículo Massey Motors, Kia, Mazda y usados multimarca. Nosotros seguimos acompañándolos con nuestro conteo de las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Y nos vamos también a conocer, antes de decirles cuáles son las tres canciones más importantes y qué posiciones tienen en el conteo en esta edición 20 de las 20 de la X, vamos a darnos cuenta de esto. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Ay, es que esto es de no creer. Y esto definitivamente fue de lo que más se habló esta semana. Bueno, junto a lo que les voy a contar después. Resulta que estamos a solo 5 días de la muy, muy esperada reunión de los chicos de la serie Friends, que es un proyecto que sabemos cautivó a millones de fanáticos alrededor del mundo con sus 10 temporadas. Resulta que habrá un episodio especial, eso será este 27 de mayo. Y esta semana lo que hacíamos era que les compartíamos el tráiler, la sesión de fotos que los chicos estuvieron tomándose, la entrevista en la que pudieron participar y en la que pues dijeron tantas cosas tan nostálgicas, tantas cosas que seguro a los fanáticos con solo ese tráiler pues logró emocionarlos demasiado. Ellos estuvieron en este encuentro conversando sobre algunos recuerdos de la serie, la relación que hay entre ellos todavía, que pues sabemos que ha perdurado después de su última temporada, que fue hace tantos años. Algunas de las cosas que dijeron sobre esta reunión fue: me inundaron 10 años de recuerdos irreemplazables. Siento que podemos continuar justo donde lo dejamos y no ha pasado el tiempo. Estamos conectados pase lo que pase. Incluso todos coincidieron en que en este nuevo episodio fueron muchas las risas. Tanto así que incluso se llegaron a dañar algunas tomas porque no podían parar de reírse. Eso solo pasa cuando se reúnen los buenos amigos y sé que ustedes están de acuerdo conmigo. Bueno, los chicos también pues aprovecharon para esta reunión para pensar sobre lo que estarían haciendo sus personajes al día de hoy, en la actualidad. Es bueno que recuerden también que este programa pues no va a tener un guión, ¿no? Pero esto no significa que no tenga juegos y tenga actividades súper inspiradas en la serie y súper entretenidas. Así que ahí les dejamos el dato. Si ustedes quieren ver el trailer de la reunión de los chicos de Friends antes de este 27 de mayo, bueno, los invito a que vayan a la x965.com, nuestro sitio web. Allí van a poder encontrar esa y muchas noticias más. Bueno, otra de esas noticias es algo que emocionó a muchos fans y al mundo de la música, sobre todo los ARMY. Yo sé que están pegando el grito en este momento. Una de las cosas que más emocionó esta semana fue sin duda también, solo que eso fue antier en la nochecita, justo antes de medianoche. El estreno de la nueva canción de la banda coreana BTS, el estreno de Butter. Ole, qué buena canción, ¿ah? Estos chicos la sacaron del estadio con esta canción. Sabemos que Butter vendría siendo el segundo éxito que sacan ellos, completamente en inglés, después del exitazo que significó la canción Dynamite, que fue lanzada en agosto, ¿recuerdan? Bueno, ¿cómo no la van a recordar si ya se dio su paseo? Su buen paseo por las 20 de la X. Bueno, pues chicos, en lo mejor de esta semana vamos a escuchar, antes de conocer las tres canciones más importantes de las 20 de la X, cómo suena Butter en lo mejor de la semana. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, summer, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, to the booty. A sidestep my love to my beat. Let's go! Five step right up to me. Ahí tienen ustedes Butter, esa super canción, ese exitazo lanzado este mismo fin de semana, no, esta misma semana, por los chicos de BTS. Qué buena canción, qué buena canción. Bueno, por ahí la estaban solicitando a través de Twitter. Vean cómo los complacemos. Saben que siempre tienen toda nuestra atención y nos encanta consentirlos. Butter de BTS, que Dios. Miren, a solo como una hora de ser lanzada esta canción tenía 21 millones de vistas. ¿Cómo pueden hacer eso? Por Dios. Solo lo logran ellos, definitivamente. Y obviamente sus fanáticos, sus ARMY. Bueno, vamos a conocer cuál es el puesto número 3 de nuestro conteo esta semana. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. En el puesto número 3 se encuentra nuestra bellísima Dua Lipa con la canción Levitating. Este temazo lleva ya 19 semanas dentro de nuestro conteo de las 20 de la X. 19 semanas. Y la semana pasada estaba en esta misma posición. Esta semana se mantiene allí, juiciosa y quietita. Vamos a disfrutar el puesto número 3, edición 20 de las 20 de la X. Número 3. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo. Ahí tenían el puesto número 3 de nuestra edición 20 de las 20 de la X, Levitating con Dua Lipa. Ya casi nos acercamos a conocer cómo están ubicadas las dos siguientes canciones. Si ustedes son fans de la X96.5 saben qué canciones están allí como opcionadas. Lo que van a descubrir ahorita es el orden en el que están. Antes de irnos con el resumen de este conteo, pues vamos a saludar de nuevo a Julito para que nos cuente, antes de irse de allí, pues por qué tenemos que aprovechar esa superferia del vehículo en Maxi Motors Kia Mazda con los usados multimarca. Pues por muchas razones, Lu, definitivamente porque yo sé que hay muchísima gente con ganas de hacerse a su vehículo y de conseguir el vehículo de sus sueños para disfrutarlo en familia. Y sé que van a aprovechar esta oportunidad única que les ofrece esta fantástica feria del vehículo Maxi Motors, Kia, Mazda y usados multimarca, porque son beneficios que ustedes no van a poder ver en ningún otro momento. Son beneficios que ustedes van a encontrar hoy sábado y mañana domingo también hasta las 4 de la tarde. ¿Dónde? Bueno, en dos puntos en la ciudad, sur y norte, para que ustedes tengan toda la ciudad cubierta. En el sur, en la calle Quinta, número 6726, diagonal al Centro Comercial Premier. Y en el norte, en la avenida Tercera Norte, número 3446, diagonal al Monumento de la Solidaridad. Ahí van a encontrar ustedes esos dos puntos para que se acerquen pues a cualquiera de los dos que les quede más a la mano y más cerca, porque sé que no van a querer perderse de verdad estos tremendos beneficios nunca antes vistos, estas tasas inmejorables, esta posibilidad de que usted tenga la aprobación de manera inmediata hasta del 100% y que usted, así no tenga dinero en este momento, va a poder cotizar y llevarse su vehículo de una manera muy sencilla visitando esta gran feria del vehículo Maxi Motors, Kia, Mazda y usados multimarca. Elizabeth. Bueno, entonces les vamos a hacer un resumen así muy rápido de todo lo que les vamos a ofrecer para que no se lo pierdan. Estamos a tiempo, organícense ya, los ven, vienen y los esperamos acá. Entonces, ¿qué se van a ganar el día de hoy? Que vamos a tener descuentos en la marca Kia hasta de 7 millones de pesos y obsequios en referencias seleccionadas. Por parte de Mazda, usted va a obtener gratis el primer año de mantenimiento en referencias seleccionadas. Y en nuestros vehículos usados tenemos descuentos hasta de 8 millones de pesos. Tasas muy especiales, como estaba contando Julio César, desde el punto 27, le compramos su vehículo al mejor precio, su vehículo usado, y como les decía, por plata no se preocupen, que aquí nosotros les vamos a prestar todo lo que necesiten al tiempo, el plan financiero, aquí está el banco, entonces nosotros le vamos a dar respuesta de su crédito de forma inmediata. Les voy a dar bien clave la ubicación para que no se nos vayan a perder, porque esto es solamente aquí en la feria de Maxi Motors, no es en ninguna otra parte. Entonces, se viene sobre todo a la calle Quinta con 67. Usted ve las carpas de Kia, de Mazda y de Seminuevos, y aquí nos identifica. Aquí tenemos los test drive, tenemos toda la exhibición de nuestros vehículos para que usted escoja de acuerdo a su presupuesto, a sus necesidades. Nosotros tenemos nuestros especialistas, los cuales los van a asesorar de acuerdo al presupuesto, a las necesidades que ustedes tengan. Entonces, los invitamos para que ustedes no se pierdan esta oferta, aprovechen al máximo todas estas facilidades, todos estos regalos, y que aquí tenemos la facilidad de darle respuesta a su crédito y de inmediato, no tiene que esperar, inclusive tenemos aprobaciones en línea, sin documentos. Vengan, los invitamos para que de verdad no desaprovechen. Estamos hoy de 9 a 4 de la tarde y mañana domingo también los esperamos de 9 a 4 para los que pronto no alcancen a llegar hoy, aunque los esperamos pues hoy porque se nos agotan. Julio César, mira cómo está de lleno. Ya nuestros oyentes que están escuchándonos desde las 10 de la mañana ya están llegando, y todo esto los tenemos también sobre unas referencias seleccionadas. Entonces, por favor, no esperen que se agote este inventario con estos descuentos tan espectaculares. Los invitamos a que vengan ya y nos visiten y aprovechen todas estas oportunidades que les estamos ofreciendo. Elizabeth Lazo, de esta gran feria del vehículo Maxi Motors, Kia, Mazda y usados multimarca, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos segurísimos de que van a ser muchos más los oyentes que van a empezar a llegar en este resto de tarde, y por supuesto mañana domingo desde temprano y hasta las 4 de la tarde van a poder acercarse aquí a estos dos puntos para que se puedan llevar ese vehículo que siempre han querido tener. Muchas gracias por estar con nosotros. Con todo el gusto, y esperamos a todos los oyentes de la X para que no se pierdan esta promoción, Julio César. Así es, de seguro así será. Lu, pues seguimos ya con el final de las 20 de la X, y de una vez yo los invito a que me acompañen más tardecito en el otro conteo que tenemos los sábados, la X Top Dance, que será a las 6 de la tarde. A esa hora nos volveremos a escuchar. Bueno, ustedes escucharán conmigo porque ahora van a seguir un rato más con Lu. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Tienes toda la razón. Por aquí seguiremos un ratito más compartiendo juntos muy buena música y sus canciones favoritas. A Julito, muchas gracias por toda esa información desde la Feria del Vehículo Maxi Motors, Kia, Mazda y usados multimarca. Eso allá está buenísimo, así que corran. Mientras tanto, vamos conociendo ya cuáles son las dos canciones más importantes de nuestro conteo en las 20 de la X. En el puesto número 2, vamos a poder disfrutar de la voz de un proyecto nuevo llamado Silk Sonic, en donde está un querido, muy muy querido por todos ustedes, Bruno Mars. Y Bruno Mars canta Leave the Door Open, una canción que lleva 5 semanas en nuestro conteo. Miren ustedes, lleva solo 5 semanas y ya está en el puesto número 2. La semana anterior estaba en la misma posición, así que se mantiene. Vamos a escuchar esta canción, luego el resumen del conteo y luego la más importante. Número 2. I look too good to be alone. Ooh. My house clean. My pool warm. Just shake smooth.